Vamos con el espacio ambiental protegido. Hoy vamos a hablar con Marta López de la Asamblea en Defensa del Agua y los Bienes Comunes y charlamos sobre, bueno, el caso de Mecorot y la audiencia que tuvo lugar la semana pasada. Así que, bueno, también creo que vamos a tocar un poquito el tema de Jujuy, que está muy en el candelero, por suerte, porque triste sería que las cosas sucedan en Jujuy y haya una especie de silencio mediático sobre este tema. Así que, Marta, ¿cómo te va? Buenos días. Acá Fernando y Ángeles en el estudio. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo están, Fernando, Ángeles, Pablo? ¿Cómo bien, están? Bien, bien, bien, todo bien. Esperando ansiosos tus expresiones sobre este tema que cada vez nos convoca más de cerca, ¿no? Y en el que claramente tenemos que, bueno, activar pronto porque, bueno, es innumerable la cantidad de noticias día a día que se nos vienen encima que tienen que ver con nuestro propio abuso de los bienes comunes, ¿no? Claro, aparte, buen día, Marta. Además, arrancamos ya la mañanita hablando del clima, de las faltas de helada, lo que va a impactar en la falta de agua. Y uno nombra a Mecorot y se siente tan lejano, pero es tan, tan cercano, lo vamos a vivir tan en carne propia. Así que, bueno, un gusto darte la bienvenida para que desarmes todo esto y nos sigas informando acerca de esta empresa que quiere meter las patas aquí. Sí, gracias, Ángeles. En realidad, como vos decís, en carne propia, porque ya están adentro. En septiembre del 2022, el 5 de septiembre para ser más exacto, firmaron un convenio con la provincia de Mendoza. Ya tienen los decretos de aprobación, 1852 y 1853. Y bueno, ya supuestamente estarían trabajando acá. Lo trágico es que supuestamente estarían trabajando, pero en realidad toda la parte de investigación que tenían en el primer tiempo se las da directamente la Dirección General de Irrigación. O sea, ellos no tienen que ponerse a estudiar ni ir a ningún lado a investigar nada. Le dan, o sea, directamente toda la información que necesitan. Ese es el periodo diagnóstico, se lo da directamente las autoridades, los guardianes del agua, la policía del agua que nosotros conocíamos, trabaja para Mecorot. Mecorot es una empresa estatal israelí que está denunciada por robarle el agua a Palestina. En realidad, ellos en el año 1930, más o menos, o 30 y pico, se establecieron en el territorio y comenzaron a hacer la guerra del agua, o sea, a robarle a Palestina el agua. Comenzaron de esa manera hasta que en 1960 y algo se formó el Estado de Israel. Fue la guerra previa, la guerra del agua. Y eso mismo es lo que vienen a hacer acá, a apoderarse del agua, privatizarla, porque ya inclusive en el convenio que se ha firmado, ellos mencionan el plan maestro. Y el plan maestro no es nada más que ponerle un valor al agua, privatizar el agua. Y esos planes maestros, esos convenios, ya lo han firmado con 7 provincias. El viernes pasado tuvimos una audiencia que nos facilitó el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, y ahí expusimos varias personas de las distintas, varios asambleístas de las distintas provincias afectadas. Entre ellas son Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Santa Fe también estaría también Santiago del Estero. Y todas estas provincias, algunas tienen el plan maestro, digamos, y otras tienen convenios de asesoramiento. Y así que, bueno, ya están acá, ya están en carne propia, como decís, Ángeles, y es bastante serio lo que tenemos que hacer ahora nosotros en esta etapa, después de esta audiencia, que la audiencia era para pedir información, porque en realidad lo que puso el gobierno en la información que dio, digamos, en el boletín oficial, es lo del plan maestro, que tiene dos etapas: la etapa de diagnóstico, la etapa de evolución, que va hasta el 2030, y en esa ejecución de las etapas está lo de modificar leyes, lo de arancelar el agua, lo de canalizarla. Ya Mecorot está trabajando en Uspallata porque están canalizando los las hijuelas para que no se derroche el agua, pero lo que no se dice es que donde van a hacer un entubar, van a entubar el agua, ese lugar ya queda ocioso, digamos, queda infértil, porque ya no pasó agua por esa parte, ¿no? Exacto, aparte también, bueno, recordemos que no es una empresa que nació ahora, Mecorot. Tiene una historia y tiene una historia muy muy triste si tomamos en cuenta el apartheid del agua que ha llevado adelante contra el pueblo palestino en Israel, ¿no? Y sí, justamente de eso se trata la guerra del agua, el apartheid de quitarles el agua al pueblo palestino, de no dejarle hacer perforaciones nuevas, de no dejarle juntar el agua de lluvia, de limitar el uso de agua a 50 litros, cuando uno en el día, no sé, usamos 100 litros o usamos 200. Ellos tienen poco menos que 50 litros para usar. Una familia tipo no puede vivir con ese, con esa cantidad de agua y además cobrársela el precio bastante alto, ¿no? Y aparte también el hecho de que, bueno, yo creo que coincidimos todos, quiero creer que todos coincidimos en que sí, algo tenemos que hacer con el agua para administrarla, para porque es un recurso que va a ser, que es escaso y que cada vez va a ser más escaso, y las poblaciones, si seguimos con este esquema de crecimiento capitalista industrial, va a seguir aumentando. Pero digo, claramente tenemos que generar, y hay muchas cosas que podemos tomar de referencia si queremos a Israel, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo se administra el recurso, en cuanto al sistema de riego por goteo, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la organización y la buena distribución del agua. El tema es la mercantilización, ese es el problema. O sea, lo que nosotros vemos como riesgo, en principio, vos decirnos que tenemos más información, es que lo que se va a hacer es cobrarla. Y sabemos que el agua que se usa en los hogares es una parte muy, muy pequeña frente al agua que se malgasta a nivel industrial, al agua que se malgasta por el mal uso en cuanto a no regularlo en cuanto a las plantaciones. O sea, y ni hablemos del fracking, y ni hablemos de la megaminería, en fin, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es la mirada que ponemos sobre el agua. No sé qué te parece, Marta. Lo que decís, Fernando, es el tip de la cuestión, diría, ¿no? Claro. Tal cual. A nosotros nos van a cobrar el agua, pero el agua va a tener un fin. O sea, el pueblo va a estar restringiendo el uso del agua, además porque nos lo va a salir cara, porque va a afectar a las poblaciones que tienen menos recursos, porque... Bueno, por todo lo que vos estás mencionando, pero además, para las empresas extractivistas, es donde va a ir el agua, porque de eso se trata. ¿Para qué la queremos economizar? Para llevarla al extractivismo. A ellos ya no les están cobrando, ya no les están preguntando de dónde sacan el agua, ya no les están preguntando, o sea, van a hacer un vaquiano, cuando querían hacer por tesoro el viento, para crear energía, ¿para quién? ¿Para quién la energía? Claro. Para el trébol, para la empresa que hace fracking en Malargüe, que es de Vila y Manzano. O sea, para todas las empresas extractivistas y al pueblo le van a cobrar el agua, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y aparte de eso, la importancia de la que es estos medios que están pautados, digamos, hegemónicos, tampoco brindan la información sobre cómo se utiliza el agua. ¿Dónde es que se gasta el agua? Porque si no, uno que está en su casa piensa que es cierto, que hay mucho que tenemos que hacer todavía a nivel de hogar y de familia para preservar mejor el agua, pero digo, el gasto domiciliario del agua es muy pequeño frente al gasto en otros ítems, ¿no? El problema que tenemos con el agua no tiene que ver, tiene que ver con que tenemos que hacer un uso más racional, pero no es en los hogares donde se está derrochando el agua, la poca que tenemos, ¿no? Y eso también la gente por ahí no lo sabe, y es importante informarlo para también que tomemos conciencia de este recurso que seguramente lo podemos reutilizar y podemos hacer mucho para optimizar y tenemos que empezar a trabajar más con las plantas autóctonas y, en fin, y cambiar la cabeza en muchos sentidos. Pero digo, el tema es como decís vos, si vamos a hacer todo ese trabajo y encima vamos a pagar muchísimo, para que después le entreguen un río entero a la gente que quiere hacer fracking, para que no se regule cómo se está usando el agua en las plantaciones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos parados no en un lugar mejor, en un lugar mucho peor, digamos. Sí, aparte no, es mentira que el gobierno está preocupado por el uso del agua, o racionarla en cuanto a... Está preocupado por cobrar el agua. Sí, por cobrar. Si estuviera preocupado por racionarla, hubiera implementado eso que vos decías, riego por goteo, una instrumentación diferente en cuanto a los caudales. Pero, ¿qué pasa? En realidad, lo que está interesado es, como vos decís, en cobrarla. Pero si estuviera interesado, como digo, en eso, no estaría fomentando la megaminería, que es la que más utiliza el agua, que es la que más destruye los territorios, que es la que desplaza las poblaciones. Bueno, ahí entraríamos en lo mismo que en lo que te decía de Jujuy, ¿no? El ejemplo grande es Jujuy. Están desplazando a una población, a poblaciones enteras, a pueblos enteros, a pueblos originarios, los están desplazando, los están maltratando porque quieren quedarse con los terrenos de ellos, porque sabemos que los pueblos originarios viven en comunidad, no tienen títulos de terreno, pero son propietarios ancestrales. En cambio, un señor con un título, con dos pesos, o bueno, más de dos pesos, se hace dueño de un territorio, lo pone a su nombre y desplaza a la comunidad diciéndole: yo tengo título de propiedad. Claro. Y eso es lo que están haciendo en Jujuy, desplazando a las poblaciones, quitándoles el agua, destruyendo sus terrenos y además castigándolos. En un mapa de, en una muestra más de cómo se repite nuestra historia en América Latina, ¿no? Sí. Todo aquel que esté asentado sobre alguna riqueza mineral, natural, bueno, va a tener un destino trágico, ¿no? Porque es así, es como la condena de estar asentado sobre una especie de mineral que en este momento en particular o en algún momento antes el capital ha tomado como, bueno, elemento fetiche, ¿no? En este caso el litio, ¿no? El litio, que es para la transición energética de quién. Claro, no es para la transición energética del pueblo jujeño, no es para la transición energética del pueblo de Catamarca, no es para la transición energética del pueblo de San Juan, que no tiene agua, no es todos los pueblos cordilleranos, más todas las empresas, también inclusive, bueno, nosotros decimos los cordilleranos, pero también están afectados Santa Fe, Formosa, El Chaco, San Diego del Estero. O sea, donde hay agua, ahí están. Y claro, ahí también va, eso también lo dijo la generala, ¿no? La generala que vino del norte. Dijo que nosotros tenemos demasiado. Bueno, si es de nosotros, porque como decir, usted, señor, tiene demasiado, voy a entrar a su casa y se lo voy a sacar. Y nos parece bien, ¿no? Sí, pero claro, es que también esa información tampoco corre. Bueno, en fin, así estamos también. Pero bueno, Marta, es importante también que existan personas, como en este caso la Asamblea, que están trabajando en estos temas y que bueno, están haciendo su trabajo para visibilizar, en definitiva, estas problemáticas. La idea, pero cuesta mucho porque bueno, cada uno está en su problemática diaria, ¿no? No está difícil, está muy difícil vivir en la vida y ir a decirle a alguien que viene una empresa extranjera a quitarnos el agua. Bueno, si yo hoy día tengo agua, que me importa, pero en realidad tenemos que formarnos, tenemos que salir, y bueno, les agradecemos a la Mosquitera, a todas las radios comunitarias, porque sin ustedes, en los medios de comunicación sale que Jujuy están cortando rutas, están haciendo piquetes, estaba leyendo en el ámbito financiero, están haciendo piquetes y hacen perder no sé cuánto dinero. A ver, están defendiendo la vida, defender la vida no es hacer piquete, defender la vida es ir a protestar, que es justamente lo que ha hecho la reforma de la Constitución en Jujuy, ¿no? Y la contravencional que tenemos en Mendoza con México. Exacto. Bueno, y mañana viene el gobernador de Jujuy a visitarnos acá a Mendoza. Bueno, habría que ir a darle una buena bienvenida, ¿no? Sí, ahí vamos a ver si algún día lo vamos a ver. ¿Y a dónde va a estar Marta? Dicen que va a dar una charla queremos ir a ver qué es lo que va a decir en la charla en la OSR en la calle Alem. Uh-huh. En la calle Alem al 241, para quien quiera ir a darle un saludito. Claro, a Morales. Exacto. Mañana sus opiniones. A las 17 es la convocatoria. Exactamente. Seguramente va a tener ahí gente resguardándolo, porque acá también hay intereses para que la pase bien, ¿no? Pero bueno, hay muchos también que... Todos los que viajaron a Malargüe para decir que acá no habían mapuches, esos van a estar ahí, seguro. Claro, no, y aparte en eso, lamentablemente tenemos una buena... tenemos una buena experiencia, lamentablemente, en esto de, bueno, nada, cuidar a tal o cual. Así que bueno, buenísimo, Marta. Buenísimo por la información y buenísimo por todo. Así que gracias por tu informe. Bueno, gracias a ustedes y como siempre, la mosquitera donde tiene que estar. Abrazo grande, Marta. Gracias.